estamos una vez más en el aire. Humo Negro, desde Casa de Salud, a través de la señal del www.radioleufu.cl, en este viernes, primero de mayo, celebrando y saludando a todos los trabajadores de Chile y el mundo. Un saludo especial a los obreros de la música, a nuestros amigos y hermanos, cantantes, bajistas, bateros, sonidistas, tecladistas y todos quienes dedican su trabajo a esto tan importante y tan lindo que es la música. Lo que sonaba recién era 96 Degrees de Teal World Band, la banda jamaicana, exitosa en el roots. Y en esta ocasión, este programa va a estar dedicado a este sonido, a esta variante del reggae, que es el roots reggae, nacido a principios de los 70 y que deriva del rocksteady y que tiene grandes exponentes, dentro de los que podemos citar al gran Bob Marley, a Peter Tosh, a Burning Spear, Israel Vibration, y así tantos otros que vamos a ver en este programa, y también otros no tan conocidos de forma masiva, pero sí que son grandes referentes de este estilo de reggae, que es el reggae roots, el reggae de raíces. Un saludo especial a mi brother DJ Radical, que me envió hoy en la mañana ahí un disco de Abyssinians que estuvimos conversando, escuchando. DJ Radical, que se va a estar presentando mañana en Concepción, en Deep House, y que el viernes también se presenta en... el sábado, perdón, se presenta en Chillán, en la Green Night, y el domingo en el Ciclo Fest junto al Barrio Moreno. Saludos, DJ Radical. Saludos también a mis amigos de Level Roots, que van a estar la próxima semana en el programa Humo Negro, presentándose y debutando. Así que un saludo para ellos, para el Mauro, el Julio, el Leo, el Pepo, ahí todos los brothers que van a estar el próximo viernes 8 acá en Humo Negro, en Casa de Salud, presentando su primer show. Y un saludo especial para mis hermanos de la Combo Clat, con los cuales hemos estado haciendo algunos trabajos durante este tiempo, y que el próximo sábado 9 de mayo vamos a estar presentándonos juntos en la fiesta de la marihuana. Así que, como les decía, un saludo especial a todos los trabajadores de la música, a todos los obreros, a todos los que día a día le ponen ahí el hombro para salir adelante en esto que tan difícil que es la música. Esto es Humo Negro, estamos en el aire, y los dejo con The Italians y Don't Wake the Lion, no despierten al león, y Gladiators, We Are the Warriors, para todos los guerreros. Esto es Humo Negro, estamos en el aire, mi gente. Try to estamos de vuelta. Humo Negro está en el aire y tengo el honor y el agrado de invitar acá, de presentar a mi invitado de esta noche. Este viernes y todos los viernes a través de www.radioleufu.cl. Esta noche estoy con mi brother ya Kike, líder, fundador de La Combo Clan. ¿Cómo está, Kike? Todo bien aquí, vibrando. Gracias por la invitación, hermanito. Y vibrando para toda la gente ahí que está escuchando aquí un poquito de música consciente. Muy Ruth, bien, Kike. Rock, reggae. Eso es, con el reggae root nos vamos esta tarde, Kike, ¿cierto? Así Oye, es. Oye, Kike, yo te voy a hacer una pequeña presentación para la gente que no te conoce. Bacán. Yo sé muy bien tu trabajo y por eso que te invito para acá, pero hay gente que no sabe bien que Kike, además de ser músico, de ser bajista, de ser compositor, también es un gestor cultural y un gran obrero, un guerrero de la música, ¿cierto, Kike? ¿Tú? Bueno, sí. Llevo harto tiempo aquí trabajando con el tema de la música, con el tema del arte, la cultura. Bueno, estudié en la Universidad de Concepción, licenciatura en arte, y me titulé como gestor cultural el año pasado. Y este año estamos dándole con todo, con unos amigos, con el tema de la gestión cultural y la música, sobre todo relacionado con la música jamaicana, música tropical. Exactamente, ¿cierto? O sea, además del trabajo y de la experiencia tuya, estás acreditado en el sistema, claro, como gestor, ¿cierto? Sí, de bien pequeñito, igual que trabajo con... Yo soy de la ciudad de La Ligua, la provincia de Petorca. Ya. Y allá trabajamos con los hermanos Rastafari de la organización Rey Negra, así que de bien pequeñito que estoy bien organizado ahí con todo lo que es el poder popular, el poder negro. Esa es la que es, Kike. Bueno, yo les cuento también que Kike tiene una banda que se llama La Combo Clat, para los que no la han escuchado, y que próximamente va a estar acá en Humo Negro también presentándose en vivo, y que tiene la particularidad, yo llevo bastantes años acá en el reggae en Concepción, pero es la primera banda que se ha estado presentando en las calles, po. Es la primera banda que se ha visto tocando en el Paseo Tribunal, en la plaza, fuera del mall, lo he visto, ¿cierto? ¿Cómo nace esa idea, Kike? Bueno, la Combo Clat viene de un término jamaicano que se llama Bombo Clat. Entonces de ahí claro. Parte desde la cultura del gueto más jamaicano, tratando de rescatar ese patrimonio cultural que es bien rico y del pueblo, sobre todo de la gente negra que luchó con la esclavitud, ¿cierto? Y los Hermanos del Gueto es la organización que planea todo esto. Hermanos del Gueto es una organización más amplia de la Combo Clat y que ha creado hasta el momento algunos emprendimientos como el Sonidero del Barrio, que es un subsisten que se presenta en... Es el que vemos en la calle. Sí, pues, es lo que ustedes ven en la calle. Y el Sonidero del Barrio es un subsisten que tiene parlante, no sé, un micrófono, todo lo que es el backline. Y lo lleva a la calle, con generador eléctrico ahí bien chorizo. Sí, pues sí. Lo llevamos con carro supermercado ahí, todo bien, a todo pulso. Roots, bien roots también, sí. Y creamos con los Hermanos del Gueto una banda que pudiera pegar ahí. Entonces se creó la Combo Clat. Y además los Hermanos del Gueto han creado también la Fiesta de la Marihuana, por la que se viene este 9 de mayo, ahí en el sindicato. Uy. bueno, con grandes premios ahí. Saludos a Moto Grow Show, que se va a auspiciar con un kit indoor, así que... Y harto sí. Oye, sí, ¿verdad? Contar a la gente que la fiesta, aparte, va a ser un tremendo festival con la Combo Clat, el Barrio Moreno y el EVA. Claro, Vibración el EVA. ¿Cierto? También DJ va a haber un masivo. DJ masivo, DJ radical. Fiesta de Jug, Black Music. Premier ahí, lo mejor del reggae de Conce va a estar esa claro, noche. Estar y también se va a sortear un kit completo de indoor, ¿cierto? Sí, llegar a enchufar, así es. Ya, todo entonces. Bueno, nosotros empezamos a crear esto de los Hermanos del Gueto con la gracia de poder generar actividad, generar trabajos para los músicos. Entonces todo esto es autogestionado y la idea es poder mejorar las condiciones del trabajador cultural en este caso. Mira. Así que estamos súper... Estamos súper bacán, sí, claro. Qué buena, Kike. Sí, oye, Kike, ¿te gusta el roots? Supongo, asumo que te gusta el reggae sí, roots, ¿cierto? Me gusta bastante dentro de lo que es la diversidad de la música negra. ¿Sí? El roots es uno de mis preferidos. Qué buena. ¿Escuchemos dos temitas? Mira, te voy a dejar con Steel Pulse. ¿Te gusta Steel Pulse? Sí, un tema que de se acero. Llama Chant a Salm, cantando un salmo. Y la mítica agrupación de Rastafarians, con el tema Occupation, que habla de la un poco de la historia de la invasión de Mussolini a Etiopía, esa parte histórica del reggae, ¿cierto? Falla. Así que nos vamos con Steel Pulse y de Rastafarians en Humo Negro en versión Roots con Jackie Queje. Mista Coco. I'm De vuelta, Humo Negro en el aire, www.radioleufu.cl, directamente desde Casa de Salud, Estudio Leufu, transmitiendo para Chile y todo el mundo. Esto es Humo Negro, Mr. Coco al micrófono. Bueno, seguimos conversando con Yaquique en este especial de Reggae Roots y en el Día del Trabajador, saludando a todos nuestros trabajadores, a todos nuestros guerreros. Quisiera comentarte, Quique, cómo, según mi percepción y la de muchas personas, la importancia de impulsar uno mismo sus trabajos musicales, sus proyectos. Yo lo he vivido de esa forma. O sea, si yo no me hubiese movido bastante, no hubiese llegado a ciertos lugares o no hubiese sido tan rápido. No sé, ¿qué piensas tú del pulso ese de autogestionar? Bueno, primero que nada, la vida no es fácil, po, hermano. Sí, nada es por arte de magia. La vida lleva sacrificios, po. Y el sacrificio es el gozo de hacer una actividad, po. Sobre todo si estás en la música y te gusta todo esto, no puedes quedarte solo en esperar que te llamen a tocar o por último, tener la poca humildad de sentirse que vas a ser famoso por tu talento, porque en realidad en toda la actividad es bien importante el talento, pero más se necesita un buen porcentaje de constancia, ¿cierto? Totalmente y de acuerdo. Y la idea de autoeducarse, hermano, autoeducarse es muy importante. Bueno, y el tema de la gestión cultural, sobre todo en Chile, que es súper incipiente, y las condiciones de los trabajadores culturales están bastante vulneradas comparado, no sé, en otras sociedades en que se valora mucho más el trabajo cultural del propio país que el extranjero, sobre todo, ¿cierto? Sobre todo que en Chile no hay una música que sea propiamente chilena, por así decirte. Eso es un detalle importante. Es importante. Por ejemplo, en Cuba existe el son cubano, claro. En Colombia la cumbia, en Brasil la samba, hasta en España tiene el flamenco, y Chile no tiene. Entonces, nosotros que hacemos una música que viene influenciada desde el Caribe, ¿cierto? Desde el Caribe, África también, es difícil que se te valore aquí en Chile. Entonces, ¿cómo levantarse y ponerse de pie? Ese es el tema. Golpear puertas no sirve mucho, sino lo que sirve en realidad es tener una convicción y tener una política clara de cómo quieres trabajar, ¿cachai? Si tú piensas en que tu trabajo es de medio tiempo o es un hobby, no te vas a levantar a las 8 de la mañana a trabajar, po, en tu proyecto, po. Hay muchas fuentes de financiamiento, por así decirte. Lo importante son los proyectos, no son ganarme el Fondar o no sé, ganarme el Corfo, sino que si el proyecto es potente, va a traer la inversión, pues ya sea los fondos de fomento del Estado, ya sean privados, no sé. Y desde la vereda que nosotros estamos con los hermanos del gueto, nos hemos planteado desde la autogestión, pues de levantarnos nosotros mismos con nuestros propios medios, y el esfuerzo y el sacrificio es la retribución que después viene, ya sea económica o para hacer gastos de operación y todo ese cuento, pues, ¿sí? Así que nosotros, ¿cómo lo hemos hecho? Primero con harta suerte igual y amistad, nos prestaban los equipos y los instrumentos para salir a tocar. Eso quería apuntar también en este asunto, la importancia de generar redes, claro. La importancia de la asociatividad, sí. De la organización, de no caer en el individualismo muchas veces, claro. Y de abrirse a compartir cierta experiencia o compartir cierto espacio o cosas que en algunas ocasiones pueden limitarte y te pueden, claro, volver. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, en el caso de aquí de Concepción, que es un lugar que no está puesto la mira, por así decirte, no es un lugar donde está la puesta la mira. No, entonces, ¿cómo lograr que se logre atraer la atención a Concepción como una ciudad cultural? Bueno, nosotros que estamos aquí en la zona del reggae, qué importante es que otras bandas como, no sé, Vibración Eleva le vaya muy bien, a otras bandas como Adrade, que también le vaya bien, y a nosotros, la Convoclat, por ejemplo, también, y a muchas bandas. Entonces, el nivel empieza a levantarnos a todos. A todos, todo, claro. El desarrollo no puede ser en punta. Siempre tiene que ser horizontal, porque si no, no hay desarrollo. Hay desarrollo para unos, pero no para todos. Claro, sí. El movimiento ese en bloque es súper importante. Claro, la fuerza, como esos términos cliché, pero realmente que es cierto, porque gente que no tiene cero poder, ¿cómo poder hacer poder? ¿Sí? Asociándose. Claro, trabajando, organizándose, generando actividades en concreto, ¿cachai? En el unity, como se dice en el reggae, que mucho se habla del unity, bueno, sí. Practicarlo. El bueno, reggae, como hay mucho, como Bob Marley decía, hay muchos del reggae que no es competencia el reggae, sino que el reggae es unidad. Exacto, ese mensaje, está bien claro en las letras, en la música, pero pocas veces se plasma en un trabajo en equipo o en una cooperación. Quique, sigamos con la música. Pues me di el gusto de traer un favorito, ¿ya? En este programa me ha permitido darme algunos gustitos. Yo voy a programar un tema que es mi favorito del reggae roots, que es Ya Heavy Load, de Ayaman Levy. Y a continuación, dedicado a todos los profesores, a los educadores, ¿ya? En este país, que están en plena lucha, en plena reivindicación de derechos. Especialmente dedicado para ellos y todos mis amigos profesores, African Teacher de Burning Spear. Seguimos, Humo Negro en el Aire en versión Roots. it's a every day. Ok, estamos de vuelta. Humo Negro está en el aire, mi gente. Radio Leufú, www.radioleufú.cl. Sintonízanos, cópianos, péganos, compártenos, pásalo a tus amigos en el Facebook, en todos lados, en todas las redes, porque Humo Negro está en el aire con lo mejor de la cultura del reggae y de la música negra en Concepción, para Chile y todo el mundo. Seguimos en este programa. dedicado a los trabajadores de Chile y el mundo, a los obreros, con el Reggae Roots y conversando con mi amigo Quique. Oye, Quique, entre las cosas lindas que te da la música es el viajar, ¿cierto? Es la satisfacción de comunicarte, la posibilidad de expresar lo que tú sientes a través de la música es lindo. Pero también el viajar, el conocer otra gente, el compartir, conocer otras culturas, es maravilloso. Hablando meramente de Chile, he tenido la posibilidad, te cuento, de recorrer todo el país tocando distintos escenarios. Desde el norte hasta el sur de Chile he estado en los distintos puntos, en unos más que en otros, pero he conocido mucha gente y he podido mostrar mi música en distintos lugares. Es importante la gestión que siempre se hace en cada ciudad, en cada región. Siempre hay personajes, todos lo sabemos, claro, dentro del reggae, ¿cierto? Personajes que destacan. Tú decís, voy a Iquique, ¿te acordás? Está el Poli, está el Festival, vaya a Coquimbo, está Choncho, en Santiago hay mucha gente, en Valparaíso, acá en Conce o más al sur. ¿Cuál es tu percepción de eso? ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Cómo puedes contarnos sobre la importancia de estos gestores del trabajo en regiones? Bueno, dentro de lo que es el reggae en Chile, es bastante importante lo que se ha desarrollado de hace, no sé, unos 20, 25 años, de finales del año 80, terminó la dictadura, ¿cierto? Exactamente. Empezando así por tocatas bien underground, bien choriza. Claro. Y toda esa gente igual creció, desarrollaron bandas importantes como Irage, Gondwana, ¿cierto? Un poquito después de la escuela de Gondwana, Maxi Vargas, Kingo, Los Aflora en Santiago. Bueno, exacto, aquí en Concepción igual, en el norte igual. ¿Cómo se llama tu hermano de Iquique? África Bambata. Bambata, sí. ¿Cierto? Piedra, un saludo al Piedra ahí. Sí, harto reggae, cabrón de... En Valparaíso igual. Valparaíso, tremendo, tremendo. Arca Negra, Sound System. Capital del Sound System, sí, de Chile. Campeones. Sí, son. Y dentro de todo esto, lo que es una de las cosas más importantes que se han estado desarrollando actualmente es precisamente el Siempre Vivo Reggae, que se viene ahora en el 31 de mayo en el Teatro Caupolicán. Uy, tremendo festival ese, ¿eh? Alboros y Scatalay, Proteas y varios artistas más latinos, Fidel Nadal, Quique Neira. ¿Cierto? José Dolores va a estar también en ese festival. Y yo pongo, sobre todo aquí que estamos hablando un poco de la gestión cultural y la producción, el ojo en la productora Cornerstone. Que está trabajando aquí en Chile y es la productora que mueve aquí el Siempre Vivo Reggae. Esta es su 14 edición, si no me equivoco, en el Siempre Vivo Reggae. Y antiguamente, si ya sabían, imagínate, son 14, ya vamos en el 2015, del año 2000, que se están desarrollando los Siempre Vivos, con tocadas con Quique Neira, con Juana ahí en Santiago, con Policán. Sí, tremendo. Bueno, y estos chiquillos están trabajando con firmas internacionales bastante importantes. Trajeron a Don Carlos, claro. Capleton, estuvo Alfa Blondi. Kimani Marley igual hizo una gira muy importante por varias ciudades turísticas de Chile. Estuvo acá en Concepción igual, po. Así que estuvo. Bueno, aquí en Chile se viene comentando, a pesar de que el desarrollo de la música internacional, la internacionalización de la música chilena igual... Ha sido incipiente y de hecho es parte de las prioridades de las políticas del Estado en cuanto a la promoción de la música igual. Pues, así que a todos los que tienen ganas de empezar a profesionalizar y a invertir en temas de producción de musical, sobre todo en el área de la música jamaicana, está súper interesante y estos chicos han tenido bastante éxito, sobre todo con los chicos que hicieron el Root Hi-Fi con la música inglesa, ¿cierto? ¿Sí? Más ligado a Londres. Sí, a Londres y todo eso. Sí, al Stepa. El reggae es internacional. Pues. Sí. El reggae internacional se toca desde Filipinas, se toca en Brasil, en Argentina es súper fuerte. Y en Chile también ha tomado bastante importancia. Los chiquillos igual han salido harto, han estado en Colombia. No, de hecho, yo converso con harta gente de afuera... En México, por ejemplo, el reggae chileno es súper apreciado. O sea, incluso podría decir que está el reggae jamaicano y después está el reggae chileno, según la percepción de mucha gente de México y de productores. Ya yo entiendo también, también hay países importantes como Panamá y España en el tema del reggae, pero Chile está ahí, o sea, está posicionado, rankeado, está bien rankeado. Igual los chicos, que el trabajo importante que hicieron igual los chicos, los de Vibra Mística con Crespo Salem, que estuvieron en... grabando el disco en Jamaica con el Pancho. Genial lo que... las gestiones para lograr eso, bueno, uno lo ve así, pero... pero si uno ve los pasos que tuvieron que dar, los patitos que fueron matando para llegar a eso, es súper importante. Ir a grabar un disco a Jamaica, ir a grabarlo además, ir a grabarlo no con una compañía internacional, sino ir a grabarlo al gueto mismo donde se está haciendo. Y los chiquillos son de pulso igual, pues no es una banda que venga de... sin duda que esos sacrificios marcan una tendencia a seguir, yo creo. Claro. ¿Cierto? Y el último concierto, igual, que se lanzó Arca Negra en Valparaíso, el concierto Dancehall. Con War 21 y Daddy Mori. Y ahí Dancehall jamaicano duro. Claro, con los franceses ahí también. Estuvimos sufriendo ahí. Claro. Estuvo bueno, ¿no? Eso. Increíble. ¿Eh? Increíble ver como el nivel que traen de Jamaica, igual potente. Ese colectivo de DJ es súper importante. Arca Negra, Subsisten, yo le pondría ahí la marca igual. ¿Cierto? A seguir, igual, muy importante el trabajo que han hecho. De hecho, ellos partieron, Arca Negra, Subsisten, partió como un programa de radio. Claro, partió sí. Partió como un programa desde una radio comunitaria. Radio Placeres, creo que Placeres, era. Sí. Radio Placeres partió como un proyecto así como este, como Humo Negro también. O sea, podemos decir que somos también de la tradición de Arca Negra, de además de hacer la música, ser comunicadores y de servir de puente, de nexo entre las distintas gente que trabaja en esto. Es súper importante la pega de Arca Negra, del Benjo, del Felipe, y ahora ya también de Firebomb y del Franco. Muy importante. Bueno, Quique, se nos va el programa. Entonces, nada más que invitar a la gente a lo que se viene. El día 9, entonces, el sábado 9 de mayo, estamos con la Combo Clat, Mista Coco y el Barrio, Vibración de Eleva, DJ Radical, DJ Masivo, sorteando un kit, llegar a instalar ahí. Mota Group Show se raja. Mota Group Show. Semilla igual dijo el que iba. Chachi participa del sorteo también, dicen por ahí. Y, y una tremenda fiesta. 2 lucas la preventa, 2.500 en puerta, ¿cierto? Así es. En Sindicato de Carpinteros y Ebanistas, Aníbal Pinto, llegando Ejército, a partir de la medianoche, sábado... 1764 la dirección. ¿Cuánto es? 1764. 1764, Aníbal Pinto, llegando Ejército, a partir de la medianoche, sábado 9 de mayo. Y también lo que se viene muy pronto, que es la inauguración de One Love, nuestra tienda. Ah, se comenta. Hip hop, reggae, ya, para vestirse. Y conseguir accesorios, libros, música, todo relacionado también a la cultura del reggae y la cultura jamaiquina. Ahí en edificio Plan B, en Orompeyo, entre Barros y Freire. Quique, nos vamos a sacar el programa, damos las gracias. Y muchos saludos a nuestros amigos que nos escuchan a través de www.radioleufu.cl. Los dejo con Don Carlos, Just a Passing Glance, y Protoje, y con Chronix en Who Know. Humo Negro, buenas noches, mi gente. Rastafari, if it can rain, the odds are for your nine. Jah, Almighty I. Just a passing glance was all I had of Rastafari face. Just a passing glance was all I had. Oh yes. Just a passing touch of freedom I felt, move it in my soul, and it gives me the feeling that I'm gonna be free. Oh yes. The people did rejoice to hear of the Father's words. A day with him in their sight was like a thousand years. It was a passing glance. That's all I had, a Rastafari face. It was a passing glance, was all I had. Oh yes. Just a passing touch of freedom I felt, moving in my soul, and it gives me the feeling that I'm gonna be free.